ratoncito fugitivo. ¿Somos amigos o no, Silvestre? ¿Verdad? Oh, sí, amiguitos. Sí, todos para uno y uno para todos. Así como, no sé, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Eso no está mal, ¿eh? Pero preferiría un ratón para la cena, ¿tú no? ¿Qué estás viendo? ¡Ah! ¡Te tengo! ¿Estás aquí dentro, Silvestre? ¿Qué haces aquí, Solo busco un lugar para pasar la noche, mi amigo Sam. No quiero que pasemos la noche al descubierto otra vez. Ya empieza a hacer frío. Vaya, eres muy considerado, Silvestre. Quisiera pensar en algo que pudiera hacer por ti. Oh, está bien, Sam, no hace falta. Está bien, no estoy pensando en nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? No importa, no era nada. Creo que tienes que ir al dentista. Mejor me voy a la cama. ¡Te tengo, pequeño travieso! Oye, Sam, ¿qué está pasando ahí? A ver, granuja, ¿qué tienes guardado ahí? ¿Quién, yo? ¿Nada? Así ya veremos. No, no había nada. Espera un segundo. Debería darte vergüenza, Silvestre. Nunca se sabe dónde se esconderán esos diablillos, ¿verdad? Lo pondremos aquí para guardarlo y nos lo desayunaremos, ¿sí, Sam? Eres extremadamente astuto, Silvestre. ¡Qué bueno que estaba por aquí! Porque este bribón casi se escapa. Vuelve ahí, pequeño diablillo. Como sea, cualquiera que sea un poco suspicaz diría... ¡Vuelve allá! ¡Qué genio! Creo que ahora puedo confiar en ti. ¡Cielos, gracias! ¡El ratón! Intentes otro de tus trucos otra vez. Oye, ahora me estás haciendo sentir mal. Le das a otros la impresión de que no soy digno de confianza. ¡Ah, ya cállate! Thank you. ¿Con qué tratas de llevarte el ratón para ti solo? ¡Sí! Yo tomaré el ratón y tú darás un paseo. Así que, ¡adiós, tonto! ¡Ah, no! Yo tomaré el ratón y tú darás el paseo. Entonces, ¡adiós, tonto! We're sailing along.